El álbum fue producido por Omar Rodríguez López y mezclado por Rich Costey. El dibujo de la portada es la inversión horizontal del Big Mutant de Jeff Jordan. Debe ser una pintura y ellos la invirtieron. Claro. El álbum presenta cerca de... Perdón, no dicen números. Muchos músicos invitados, incluyendo el guitarrista John Frusciante de Red Hot Chili Peppers, que participa como invitado en todos los temas del disco, excepto en Así los Magdalena. Terrible tema. Si el último. Es muy tétrico. John Frusciante colabora desde siempre, incluso el primer disco tiene algunas colaboraciones. Tiene colaboraciones. Flea también, en alguno de los discos colabora. Mirá. Se ve que son muy amigos entre ellos. Además, y debe ser porque... No sé si podría tocar esos dos de forma permanente en más vuelta. No. Parece que es muy... No. No sé si son... Yo diría que no. No lo sé. ¿Flea quizás sí o no? No. Tampoco. No, son estilos muy... No, son estilos muy diferentes. Además, Flea tiene un concepto de bajo más estructurado dentro de todo. ¿No es cierto? Y un bajo funk que tiene punch muy adelante. Mars Volta tiene melodías, vocales y efectos muy adelante, ¿entendés? El bajo es como que hace un compás. A la misma vez está haciendo percusión en Mars Volta, en muchos de los temas, el bajo. Sigue mucho a la percusión, mucho. A principios de julio, no voy a decir el nombre del tema, fue oficialmente lanzado en el sitio MySpace de la banda, Viscera Ice. El 31 de julio de 2006 la banda añadió un enlace a una parte de la canción en su web. Poco tiempo después, la versión completa de Viscera Ice en la página de MySpace se reemplazó por una edición para radio que duraba 4 minutos, nada más 21 segundos. Viscera Ice también fue confirmada como primer single de este álbum. El álbum debutó en el top 9 en el Billboard 200, vendiendo más de 59.000 copias en su primera semana. 59.000 copias en el año 2006... Es un número impresionante. Si uno tiene en cuenta los blogs. Sí, que a la media hora ya está subido a cualquier sitio. 59.000 copias en una semana es un número impresionante. Amputecture marcó la primera vez que Omar y Cedric habían trabajado una narrativa unificada. El proceso creativo esencial permaneció siendo el mismo. Omar creó la música, incluyendo las secciones de trompetas, y Cedric las letras, pero esta vez con la libertad de documentar las historias sin relación, con viñetas, chistes de mucha gente, eventos y memorias. Con todo, a Cedric le gustó la experiencia alternativa de compartimentalizar los episodios como la Night Gallery de Rod Serling o la trama de Twin Peaks de David Lynch. Historias no necesariamente lineales o de alguna manera conectadas, pero todas contadas con la misma voz. Vamos a cortar acá, porque ya extendimos mucho la primer sección. Vamos a escuchar el primer tema del disco clásico. A la segunda parte les cuento por qué disco clásico electo por mí. Dale. Así ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar por Mars Volta. Siéntense, abran la mente, disfruten, porque el tema dura 11 minutos 04 segundos. Mecha Amputectura. Amputecture came, Philistine praise, bottomless pit of emptiness. Incarcerated habits torn from the past, severing the breast, nothing on the Yeah. Hola. Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo. Y ahora sí está aquí el señor Lautaro Venturini para hacer la columna que tanto le gusta a Daniela. Exactamente. Saraus. Exactamente. Daniela Saraus. contale al... El fuck you de Mario se hace ver desde acá. Contale al público qué es lo que sucede con tu ojo. ¿Con mi ojo? Y mirá, lo voy a pasar a describir, pero en realidad no lo van a poder ver. Pero bueno. Vamos a sacar una foto, mirá. Sacá una foto y subíla a Facebook. En realidad lo que pasa con mi ojo es que me raptaron unos ovnis peronistas y me insertaron una sonda por el ojo. Iba a decir una sonda por el ojete, pero bueno, no, es un ojo. Nada, y... A ver. Estoy abriendo el ojo para que saque una foto, Martín. ¿Y salió linda? ¿O es un asco? A ver, mostrame. No, la verdad no se ve tanto. Ahora después te lo... Ah, bueno. Mejor, nada. Tengo un orzuelo del tamaño del obelisco, más o menos. Va. Y ayer estaba peor. Ayer el tamaño de Capital Federal. No sé, ahora está mejor. Ahora está así. Ahora está en un estado un poco más tranqui. Pero no, bien, ahí anda. Así que bueno, nada. Disculpe la tardanza. Fui raptado por un par de ovnis y... Que te hicieron un orzuelo. Me hicieron un orzuelo. Así que bueno, nada, vamos a hablar de la columna Beatle. Exactamente, bueno. Para eso estamos. Para eso estamos. Habíamos dicho que íbamos a hablar de A Day in the Life, ¿no? Que es el tema, es el último tema del disco Sgt. Pepper, que era el disco último que estábamos viendo, estábamos revisando de la carrera, de la vasta carrera de los Beatles. Tan vasta no es, pero bueno. Sí, pero bueno, alcanzó, con 10 años alcanzó. No escucho nada, bueno, no importa. A Day in the Life es la última canción de este álbum de Sgt. Pepper, que fue lanzado en 1967, acreditada a Lennon y McCartney. La canción, ¿qué pasa? Incluye distintos fragmentos que fueron escritos por Lennon y McCartney. O sea, la idea principal es la de John Lennon. Después se agrega la partecita del final, no del final de, sí, el final de McCartney, para darle un aire de, como decía Lennon, de mini opereta. ¿De qué? Ajá, de mini opereta. Opereta, así una ópera chiquita de 3 minutos, 4 minutos. Y se agrega obviamente una orquestación de fondo, ¿no? Mientras la letra de Lennon estaba inspirada en artículos periodísticos de aquella época, McCartney se inspiró en su juventud. Las decisiones de relacionar secciones de la canción con estos crescendos orquestales, creyendo es cuando va aumentando, ¿no? Estos crescendos orquestales, y determinar la misma con un acorde sostenido de piano, se idearon solo después de que la canción haya sido grabada. Ajá. Inicialmente la BBC había prohibido la difusión de este tema. ¿Por qué? Porque la línea... Hacía muy bien, pero bueno. Hacía muy bien. Perdona, Loti, pero tengo que asumir el rol de dos anti-Beatles, pues me toca a mí. Bueno, mientras claro, Mario busca información para denostarte. Exactamente, no importa. Mario busca información sobre A Day in the Life. Críticas. Hacemos una señal si escuchaste. Mejor, ja. No, no escucho. ¿Para qué quieres? En realidad no debe haber críticas de este tema. ¿Por qué no? A ver, Sí, seguro. Bueno, yo sigo, pero quiero que escuches... En este momento hay un complot contra la columna Beatle. Quiero avisarles a todos los oyentes. Ahí está buscando información para denigrar a los Beatles. No importa, bueno. O sea, fue prohibida por la BBC por la línea de la parte del tema. La línea del tema, ¿no? I'd love to turn you on. Me encantaría excitarte. Que se menciona en la canción, se suponía que hacía referencia a las drogas. Pero en realidad lo que contaba McCartney, esto lo escuché del propio McCartney, ¿No te toques? Sí, porque me pica como pero un loco. No, ya lo sé. Si querés. ¿Me soplás? Muy sexy. Ahí va. Es muy sexy. Estoy excitado. I love to turn you on. Te lo lamo. Estoy muy excitado en este momento, basta. Se me ocurren ciertas cosas también que podría hacer con el ojo ese. Gorda, no escuches. Esto no es un trato homosexual, sino que es amor platónico el que nos tenemos con Martín. Re morboso. Bueno, pero en realidad McCartney decía que hablaba de él. Tenía una connotación sexual más que una connotación de drogas. Desde su lanzamiento ha aparecido como lado B en numerosas recopilaciones del grupo. Ha sido versionada por otros artistas, incluyendo Bob Darin, Neil Young, Jeff Beck, Los Bee Gees, Fish, y desde el 2008 por McCartney en sus interpretaciones en vivo. Existe cierta controversia sobre la inspiración del primer verso. Algunos creen que fue escrito en relación con la muerte de Tara Brown, heredera de 21 años de la fortuna Guinness. Claro. Y amiga íntima. ¿Cómo empieza el tema? ¿Cuál es la primera frase? I read the news today, oh boy. Hoy leí las noticias, oh, nene, como diciendo... Pero no dice nada. Sigue, dice. Mira, te juro que iba a buscar la letra. Si querés, la semana que viene no hablamos de Adin de la... Pero te traigo la letra en castellano. Sí, dice lo de Guinness. No me acuerdo qué fragmento en este momento. Amigo íntimo de Lennon y McCartney. Tú dices en el primer verso, por eso te decía. Dice, I read the news today, oh boy. Ahora se me hizo... Después la vamos a buscar. Después la buscamos. Y quien chocó, o sea, este muchacho Brown, chocó en un Lotus Elan el 18 de diciembre de 1966, cuando un Volkswagen lo arrojó hacia un lado de la calle, en su camino hacia Radcliffe Gardens, Ears Court. Chupame la... No. Bueno, ¿a quién le importa? A Lennon, bueno. Se ve que a Lennon le importó. En numerosas entrevistas, Lennon ha afirmado que esta era la inspiración principal del verso. Sin embargo, George Martin comentó que es una referencia a las drogas. Otra vez con las drogas, la mierda. Así con la frase I love to turn you on y algunos otros pasajes de la canción. Y que mientras escribía la letra, Lennon y McCartney imaginaban a un político ficticio que se había detenido en un semáforo. Estaba muy drogado, se ve. La descripción del accidente a End Life no es una descripción literal del fatal accidente de Brown, Lennon dijo. Yo no copié el accidente. Tara no se salió. No, o sea, Tara no se le salió su mente afuera, pero sí lo estaba mi mente cuando estaba escribiendo el verso. Estaba muy drogado. Los detalles, Mario me está mirando, pero quiero leer así algo rápido porque es bastante. ¿Qué pasó? ¿Ver? ¿Se puede ver? ¡Se colgó la máquina! ¡Mario no puede denostar a los Beatles! Esta falacia se ha terminado. Bueno, los detalles del accidente en la canción sin tomar el semáforo. Bueno, no me importa. Lennon también agregó información sobre una película en la línea The English Army Had Just Won a War. La parte de las primeras. El ejército inglés acaba de ganar la guerra. En referencia a su papel en la película How I Won the War, publicada el 18 de octubre de 1960. ¿La viste la película esa o no? No, la tengo que ver y la quiero. ¿Sos un fan de Lennon y no viste la película? Sí, pero siempre me olvido de bajármela. Siempre me olvido. Bueno, anotatela ahí arriba, mirá. Me conozco todos los discos y por un... Anotatela ahí el costado arriba. Acá, para. Le hago un... ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba? Acá. Descarga, perfecto. Descarga, no se puede descargar, hay que comprarla. El último verso estaba inspirado en una noticia del Daily Mail en enero de 1967 que hablaba sobre un elevado número de huecos en Blackburn, un pueblo de Lancashire. Sin embargo, Lennon tuvo problemas con las palabras del último verso. No tenía idea de cómo conectar Now they know how many holes take two. Ahora sé cuántos huecos toma. Y de Albert Hart. Su amigo Terry Doran le sugirió que lo conectara con la palabra fill, llenar, de Albert Hart. Bueno, eso no importa demasiado. McCartney dio la parte central de la canción, una pequeña parte de piano en la que estaba trabajando independientemente, esto es lo que hablábamos recién de la otra parte de McCartney, con una letra acerca de una persona común en una inusual mañana rutinaria que lo conduce a la mierda. Hoy estoy con un orzuelo en el ojo y no tengo ganas de leer. Él había escrito la pieza como una recopilación de sus años de juventud, en la que incluyó irse en autobús fumando y yendo a clases. Mirá qué malo McCartney, de chiquito fumaba. La línea I love to turn you on, que concluye los versos de ambas secciones, fue, según Lennon, también aporte de McCartney. Lennon dijo, yo tenía la mayoría de la canción y las palabras, pero él contribuyó con esa pequeña probada que tenía alrededor de su cabeza y que no podía usar para nada, refiriéndose a esa sección. Bueno, los Beatles comenzaron la grabación de la canción con el título del trabajo In the Life Of, el 19 de enero de 1967, en un innovador y creativo estudio que semanas anteriores había sido utilizado para las grabaciones de Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Las dos secciones de la canción fueron divididas por un puente de 24 compases al principio. 24 compases, perdón. Es el puente este que estamos hablando de la orquestación. Uh-huh. Al principio no estaban seguros sobre cómo unir estas partes. Así que al término de la grabación de las pistas, de la pista base, la canción solamente consistía en una simple repetición de cuerdas de piano y la voz del asistente Mal Evans contando. One, 2, 3, eso es muy conocido. El que escuchó el tema conoce. Igual ahora lo vamos a escuchar y se van a dar cuenta. Mal Evans cuenta 1, 2, antes de la parte de la orquestación. La voz de Evans iba aumentando gradualmente en eco. La primera sección de la canción termina con el sonido de un despertador provocado por Evans. ¿Te acuerdas que este sonido del despertador te dije que había sido había influenciado a Alan Parsons para utilizar el sonido de despertadores en el tema Time, en La Oscura de la Luna? Lo habíamos hablado la semana pasada. La intención original era editar un sonido de la alarma cuando la sección fallante fuera rellenada. Sin embargo, esta se acopló a una primera línea de la sección de McCartney, que es la primera. Wake up, we're not the bed, esta es la parte mezclada. La estructura básica de la canción fue mejorada en una remezcla y la adición de las partes que fueron grabadas el 20 de enero y el 3 de febrero. Sin embargo, no existía una solución para unir los dos puentes de 24 compases de la canción, hasta que McCartney sugirió la idea de unirlo con una, lo que hablábamos recién, una orquesta completa, para prevenir que los músicos de la orquesta fueran a improvisar en la sección. El productor George Martin orquestó de manera imprecisa en la sección. Fíjate que es como uno. George Martin decía que era un orgasmo de sonido, decía, porque estallaba en punto. La sección orquestal fue grabada el 10 de febrero de 1967 con McCartney y Martin dirigiendo a 40 instrumentistas de la orquesta. La sesión de la grabación fue completada con el costo de 367 liras para los músicos. Pobres. Algo excesivo para aquella época. Más tarde Martin describió su improvisación en la partitura para la orquesta. Se podían comprar un Audi. Un Audi. Esa plata. Que quedó desconcertada al meterla, o sea, al concretarla. Mario, las críticas, estamos esperando. Lo que hice fue escribir la nota más baja posible para cada uno de los instrumentos de la orquesta. Al final de los puentes de 24 compases, escribí la nota más alta, cerca de un acorde en mi mayor. Entonces puse una serpenteante línea alrededor de los puentes, con puntos de referencia para decirles más o menos lo que debían hacer al llegar a los puentes. Claro, porque no tiene como una especie de reparo esa parte, ¿me entendés? Es todo, es como si fuese una cascada, va cayendo. Y va aumentando, obviamente. Por supuesto, todos me miraron como si estuviera completamente loco. Sí, estaba loco. Según McCartney, la sección de cuerdas fue capaz de mantener el ritmo establecido, mientras que las trompetas fueron mucho más agresivas. Bien. McCartney originalmente quería una orquesta de 90 elementos, y esto no sé si es tan importante. Bueno, pero lo voy a leer un rato. Pero esto no fue posible. La diferencia fue arreglada con el semi improvisado segmento que fue grabado varias veces. Posteriormente, cuatro grabaciones diferentes fueron mezcladas para formar un solo creyendo masivo. Claro, lo que hablábamos recién. Los resultados fueron exitosos en la edición final de la canción. El puente orquestal es repetido después del verso final. Bien. En realidad, acá iba a hablar por primera vez, después, no sé, lo voy a hablar en un rato porque ahora quiero escuchar el tema, iba a hablar por primera vez sobre acordes, lo que yo siempre hablo, y la vez pasada Mario me dijo que tenía que hablar de acordes. Bueno, hoy vas a hablar. Hoy voy a hablar, sí, porque voy a darle el gusto, pobre Mario, que ahora está devanándose los sesos encontrando algo que inexistente, que son críticas. Que no puede tener, obviamente, que no, nunca, jamás. Creo que también vale la pena decir que quien interpreta la versión de Taxman que escuchamos de fondo es el señor Steve Ray Vaughan. Exactamente. Tremendo, Steve Ray Vaughan. El gran Steve Ray Vaughan, uno de los mejores guitarristas del siglo XX. Así que bueno, nada, vamos a pasar a escuchar A Day in Life, el tema de los Beatles. Luigi está en este momento, ¿está despierto? ¿Está vivo? Se acaba de dormir. Bueno, porque no saben nada de los Beatles. Escuchen y nada, facúltense, carajo. Dale. Así que, chao. I saw the photograph

can start to make it.